hijo de un vallenato. ¿A quién se te parece que ese cachaquito? ¿Verdad que no parece hijo de un vallenato? Y Dios que me perdone lo malo que he dicho, pero un mariangolero no pinta cachaco. Y Dios que me perdone lo malo que he dicho, pero un mariangolero no pinta cachaco. Los dos somos paisanos nacidos en la costa, de un pueblo donde somos de color negrito. Los dos somos paisanos nacidos en la costa, de un pueblo donde somos de color negrito. Búscale otro papito esa criatura hermosa, que yo no soy el padre de ese cachaquito. Búscale otro papito esa criatura hermosa, que yo no soy el padre de ese cachaquito. Con ese cachaquito no como de cuento, porque es de pelo liso y de ojito gateado.